Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan y bueno, como la nueva locutora aquí en Radio Rauken. Radio Rauken, sí, estaba bien dicho. Ya había puesto mi post en Facebook y todo lo demás. Generalmente suelo poner el post en Facebook y vamos a empezar a trabajar esto con el chat que está aquí en la página oficial de Radio Rauken. Así que el post que he hecho, sobre las mudanzas, es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Las mudanzas y el ser nuevo. ¿Cuántas veces te has mudado tú de casa o de escuela? ¿Has tenido ese momento incómodo de ser el chico nuevo o la chica nueva de la escuela, del barrio, del de los departamentos? Y bueno, como soy la nueva en esta radio y muchos de ustedes no me conocen, vamos a esperar que ustedes me hagan preguntas. Las preguntas que ustedes me quieran hacer, las voy a contestar. Así que en lo que empezamos a como despertar, como a tomar un poquito de aire, vámonos con un poquito de música, en lo que agarramos un poquito de fuerzas, un poquito de ideas, y yo regreso, no sé, en unas tres cancioncitas y regreso. Esto es Anime Anímate, chicos, yo Uma-chan, comenzamos. SOS はマジだ。ほらまさにここで素直じゃなきゃ。何か願うなら君と恋に落ちた地味よ。綺麗事ってよりも自己中の方がマシね。まずは言わなきゃわかんないでしょ。言葉は意外にも魔力を秘めてるの。正直な君の夢は。 DJ, put it back on. 마른의 지큐 무기로 모아쓰요니 기세기 사의 대중돌이 너만이 기구가 혹시 이 나라 하나의 대안이로도 그라라 고민 나의 스루바 뮤직 탈출인 나의 대화 Yeah! Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Como les dije, yo soy Uma Chan, la nueva locutora aquí en Radio Rocken. Y el día de hoy pretendo hablar, si es que se dejan, de las mudanzas. El hecho de ser nuevo, bueno, una vez que te mudas y te conviertes en el chico nuevo de la escuela, el chico nuevo del lugar, el chico nuevo del barrio, de la ciudad. Y bueno, ¿cuántas veces te has mudado tú de casa o de escuela? ¿Has sentido ese momento incómodo del ser el chico o la chica nueva? Y bueno, como a mí me acaba de pasar, soy nueva en esta radio, entonces pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Por acá vamos a mandar saluditos a Dani Turner, a Gerardo Muñoz, a Marikuchi Kurosaki, a Sergio Peña, a Luchito Campos Muñoz, a Giancarlo, a Vocaloid Warrior, a Luchos, a Alfite Tomo, okay, a Anon 0043, a Light, a Monster 3, a Wetoke, a Onigiri Senpai, a As Time, a Chikirei y a Tadokis, y creo que son ok. Y creo que son todos los que están ahorita. Y y bueno, creo que ya son todos. Nadie me ha comentado nada sobre el tema del día. Así que bueno, para empezar a aflojar un poquito el tema, les voy a contar que yo me he mudado muchas veces. Yo creo que si me he mudado 10 veces es poco. De casa y de escuela, desde el kinder hasta la universidad me mudé 9 meses de colegio. Estuve en 9 escuelas distintas, así que mi vida es como muchas mudanzas. Hola Pepe Jesús Tech. Hola. Me ha tocado ser la chica nueva. No soy las primeras veces no soy muy sociable con la gente cuando estamos en escuelas nuevas o en lugares nuevos. Así que es como complicado empezar a entablar una amistad o empezar a hablar con alguien. Pero siempre estoy abierta, así que no tengo ningún problema. Por acá, me quiero imaginar que con lo de los buitres se refieren a no sé. Como que te están... lo que acá en México decimos, bueno, yo soy de México, lo que aquí en México decía que te echan los perros, como que te están coqueteando o quieren contigo, ¿a eso se refieren? No entiendo muy bien a qué se refieren con eso del buitre. Sí, es como este chiste local de la radio, y acuérdense que yo soy nueva. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y sí, pues nadie dice nada, nadie comenta nada. Aquí ya me están haciendo pedidos. Pueden seguir en Facebook también, para los que quieran seguir en Facebook. Aquí está la página, estoy en la página principal en el chat, aquí leyendo todo lo que sucede. Aquí dice Alfiletomo dice: yo era el nuevo que se sentaba atrás sin amigos, pero era serio y cool. Ah, era ese chico serio que todo el mundo le llama la atención, que las chicas dicen: no, ya lo viste. Pero bueno, les decía que En Facebook me pueden encontrar, pues si quieren ahí de repente agregarme. En Facebook me encuentran como Uma Chan, así, U-M-M-A Chan, así me encuentran. Así que por ahí también me pueden encontrar. Y también estoy aquí en... en el chat, en la página de Radio Rocket. Pueden encontrar el chat online y aquí ando metida. Por acá saludas a Pudín. No sé qué onda con Pudín. ¿Dónde está Pudín? Ah, ya vi a Pudín, ya lo encontré. Por acá me están haciendo pedidos ya. Ending de Tokyo Ghoul. Una canción de Fullmetal Alchemist. Por acá también me dicen, yo nací... Yo me he mudado, pero nací en Guanajuato. A los 8 años me mudé al Estado de México y a los 15 me mudé a Texas. Bueno, esa es una mudanza como más extrema, ¿no? Te mudas a tal grado que pues, es bastante, o sea, es un giro no solamente de personas, sino de ambiente, de entorno, de idioma, todo, completamente es una mudanza bastante fuerte eso de mudarse a Estados Unidos. Ya sé quién eres, Monster 3, ya sé que eres amiga, el gato cósmico. Y bueno, acá... Por acá, ¿qué más nos dice? Por acá Julio Mármol dice, la verdad yo nunca me he mudado de casa y colegio lo empecé y le terminé en el mismo instituto. En cuestión de trabajo sí me es difícil tener que volver a empezar a socializar con gente nueva, por lo que generalmente tardo un mes en hablar con alguien nuevo. Es algo más o menos como lo que a mí me pasa, yo también me tardo bastante. Saluditos, gato cósmico más conocido en el mundo normal como Brian Monterroso. Saludos para Dani, para Huecote Uragiri. Yo soy de las personas que también se tardan mucho en hablar con los demás. O sea, como que primero los observo como si fueran animalitos. Primero observo qué tanto se desarrollan, cómo fluye esta situación. Y luego ya digo, ah, no, pues sí, vamos a hablarle a fulanito, vamos a hablarle a sotanito. Sí, soy como más relajada. Ah... Por acá de este lado me dice Francis Ávila, hola. Yo digo, hola Francis. Facu Julián me dice, más saludos de Argentina, Buenos Aires. Bueno, es bueno volver a escucharte. Gracias chicos. Pudín dice, la verdad nunca me he mudado, siempre he vivido en el mismo lugar. Wow. De este lado Brian Matarazzo dice, ya escuchando se pregunta, ¿qué es lo que más me gusta cocinar? Me encanta... Yo estudié gastronomía, es una carrera que yo desde hace muchos años quise hacer y afortunadamente la pude realizar en mi vida. Y me encanta hacer cosas, pasteles, todo lo que sea de horno, pasteles, hacer pan, hacer galletas. Incluso si son cosas ya como más de comida, fuera de los postres y eso. Hacer espagueti al horno, cosas al horno, cosas que tengan que estar en el horno. Eso me gusta, no sé por qué, pero me gusta. Sí, es cierto, ya llegamos a 124 radioescuchas, eso es bueno. ¡Yu! Llegamos a más. Oniris Empire dice, siempre que era el nuevo yo quería estar solo en un lugar. Y yo quería estar solo y luego se me acercaban y creo que tenía un letrero de nadie se me acerque, lo peor era que más me hablaban, kill me please. Luego sucede así, como eres el como que se aleja del grupo, se te acercan más. Por acá dice Alfiletomo dice, yo me tardaba 7 meses de hablar con una chica. Y es que era bien tímido. Bueno, es que hablarle... No sé si eres niño, pero cuando eres niño y tienes que hablar, o sea, y vas a hablar con una chica, generalmente es como difícil, ¿no? No es como tan fácil. Es más fácil hablarle a los de tu mismo sexo que a los del sexo contrario. Porque es muy, muy reconocida. Bueno, no sé qué tan reconocida sea, pero les agradezco que estén aquí escuchándome. La verdad es bastante agradable. Pepe Jesús Tech dice, ¿cuál es el tema de hoy? Mudanzas. ¿Qué tanto te has mudado de casa, de escuela? ¿Cómo ha sido el hecho de que tú seas el chico nuevo de la escuela, el chico nuevo del barrio, el chico nuevo del lugar donde estás viviendo? Y... pues alguna pregunta que me quieras hacer, esa es la pregunta principalmente. Bueno, el tema principalmente. Por acá, ¿qué más me dicen? Dice Beldandi, dice, nunca me mudé o mudado. Y feliz de seguir escuchando tu programa. Muchas gracias, chicos. Saraya Peach dice, hola, Machan, me alegra escucharte de nuevo. Bueno, en lo particular, nunca me he mudado de casa, pero hay algo similar, que es la transición de cambio de escuela a otra. O sea, de la preparatoria, de la universidad. Sí, esos cambios, ¿no? De primaria a secundaria, que luego te cambian. Y luego ya no hay más escuela en donde estás. De primaria a secundaria, o de secundaria a preparatoria, o de preparatoria a universidad, eso siempre sucede. Y bueno, dice aquí también Saraí, para mí ese tipo de situaciones me son complicadas, ya que me son difíciles los cambios, pero pues siempre había un alma piadosa que me hablaba y así rompía el hielo. Eso es bastante bien porque... sí es complicado eso de las mudanzas de escuela y cosas así. Ya tengo club... Pues así como club, no, más bien algunos cuantos seguidores que les agradezco que estén conmigo, aún a pesar de los cambios y de las cosas malas, están conmigo. Gracias, chicos. Por acá Cristian dice, creo que ser el nuevo nunca es fácil, menos en un trabajo. Menos en un trabajo porque todo el mundo te ve como, ¿y este qué hace, no? ¿Y de qué le tira? Ah, y ese nombre... por acá, ¿qué más me dice? Maricuchi dice, hola, Uma. Sí me he mudado dos veces, se siente raro unos cuantos meses, pero en cuanto pasa el tiempo y rompe el hielo, ni se siente el cambio. Sí, yo también creo eso. De repente como que ya rompes aquel como hielito, aquella barrerita, y ya es más fácil. Maricuchi dice, qué bueno escucharte otra vez. Hey, Dani dice, son buenas las mudanzas, así empieza desde cero y dejas todo lo malo y bienvenido a lo nuevo. Eso también es una sección así como que ya acabamos con esta parte, se deja todo lo malo atrás, todo lo malo del pasado y ya. Bikuturu-chan reportándose. Gracias, Bikuturu-chan, por estar de este lado escuchándome. ¿A quién van a quemar? Pepe Jesús Tech dice, yo me mudé cuando era niño. Antes vivía en Campeche y llevo viviendo en Cancún más de 15 años. De la escuela me llegué a cambiar dos veces. Yo creo que eso de mudarse tan radicalmente, o sea, yo me he mudado, pero casi siempre en el mismo sitio. Para los que conocen México, está lo que es el Estado de México y la que es ahora la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal. Y para mí no ha sido tan difícil los cambios en cuanto a amistades, porque no es, o sea, sí estamos a varias horas de distancia, pero no es tan fuerte, todavía puedo comunicarme con ellos y puedo verlos de repente. Sin embargo, cuando te cambias tan radicalmente, no sé, de México a Estados Unidos, o que vives aquí en la Ciudad de México y te mudas a Cancún o no sé, a Veracruz o algún otro lado, es bastante pesado porque ya es bastante complicado que te puedas encontrar a tus amistades de nuevo. salvo por el internet. Y el internet a veces no es lo mismo porque extrañas el relajo que se aventaban, el ruido que hacían, no sé, las fiestas, las bromas. Y siento que eso es un poco como triste, ¿no? Por acá dice... Dice Julio Marmo, la verdad yo nunca me he mudado de casa. Esto ya lo habíamos leído. Ok, y nos pide el opening. Ok, ahorita lo pongo, no te preocupes. Y Wakote Uragiri dice, buen inicio de semana, Magic Love de Ichiko, opening de Maburajo. Ok. Dice Otaniel Cardona, yo nunca me he mudado, pero una vez me fui a vivir 2 meses con unos familiares que no conocía mucho y me costó mucho adaptarme. ¿Es esa cuestión de adaptabilidad? ¿Eso es lo que cuesta trabajo? ¿Qué dice Rod? Lol, yo vivo igual en Cancún, pero apenas empecé a vivir solo. Bueno, a mudarme. Creo que es más difícil ese cambio, ya que todo el tiempo extrañas a tus papás, la comida y la comida de mamá. ¡Claro! También ese cambio radical donde sucede más en los varones. O debe de suceder más en los varones, porque además es como un proceso bastante, bastante interesante, donde ellos dicen adiós a mamá y papá, voy a hacer mi vida. Y o sea, sacas tus, no sé, tus 3 cosas, tu cama, tu no sé, tu mueble donde está tu ropa y tu computadora, y te vas ahí a un departamento que a veces es chiquito, a veces es más grande, y mientras más grande te sientes más vacío, te sientes más solo, y además si tienes esa necesidad de que llegas a tu casa y no tienes quien te pele, quien te diga hola, ¿cómo te fue? Ha de ser bastante fuerte. Sin embargo, yo siento que es tiene 2 puntos, porque sí te sientes sola, pero también te sientes satisfecho contigo mismo, porque empiezas a pagar tus cuentas, tu luz, tu teléfono, y te sientes como que tú puedes contra el mundo, ¿no? Ahí es una situación de 2 filos. Sientes mucha tristeza, pero también te sientes orgulloso de ti mismo. Así que mucha suerte, que te vaya muy bien en tu mudanza como soltero en casa sola. Querido Rod, mucha, mucha suerte. No, nada más hice ridiculeces ayer en la noche. Monterroso dice, era el nuevo y pues normal, pero ellos sí me veían raro, era más incómodo para otros que para mí. Señor Huevos Net, saluditos, hasta donde estés. El Chocolate dice, saludos, Umasama, sobre el tema, yo en mi vida, de pequeño, como 3 o 4 años, me mudé 6 veces y de la escuela tuve 8 años la misma escuela, así no ha sido mucho, pero he sido bastante tímido, aunque no lo parezca, pero siempre le hablo a todos el primer día. Me gusta tener muchos amigos. Y por favor, si puedes poner Team Revolution Hot Limit. Ok, ya en un ratito más, ya casi se nos acaba esta situación. Ah, sí, ya acabamos. Entonces vámonos con un poquito de música. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, seguimos aquí en Radio Rauken. Así que no se vayan, no se despeguen. Un poquito de música, nada más. Go! かつけ涙も泣き言はさ信じろ連鎖しろべた手を掴めそのままペアでリバースタイムダンスフロアは戦場かいくぐれ悲哀の弾丸お見舞いしろにディストラクション足跡で続く幼女女子刻み喜びの歌 迷わずに行こう今 Regresé. Ay, se me pasaron las. Se me pasó el micrófono de Fortisito. Y por acá. Ya me están haciendo bastantes pedidos. Espero nos alcance el tiempo. Pero bueno, vamos bien. Por acá dice. No sé qué Nick poner, dice. Hola Uma, volviéndote a escuchar, yo cambié de escuela 2 veces, generalmente al no ser una persona muy sociable me aislaba, estaba solo. Esa soledad siempre terminaba cuando algún profesor nos obligaba a trabajar en grupo. Una vez en confianza ya es más fácil socializar, de todos modos. Y si hay temas para el tiempo, Yakuzo no Kizuna. Ok, en un ratito más la pongo, estoy viendo la de... el ending que me pidió aquí Ano 5 Anon 5941, que es el de Grisaleno Rauken. Así que denme un momentito más y lo seguimos descargando. Por acá, saluditos a DJ Ome, que es de otra estación, pero es mi hermanita, la quiero mucho, así que saludos y besos hasta donde estés. ¿Por qué les decía? ¿Por qué les decía que se metieran a mi grupo? ¿Por qué les decía que se metieran a mi Facebook? Generalmente Facebook tiene esta situación de poder meter nuestra fecha de cumpleaños. Y bueno, en mis programas yo lo que hago es que exactamente a la mitad de mi programa dura 2 horas, entonces la primera hora la dejamos pasar y en la mitad del programa lo que yo hago es mandarle una canción de feliz cumpleaños a todos aquellos chicos radioescuchas que cumplen año el día de hoy. Y pues la forma más fácil es saberlo es a través de Facebook. Y bueno, si ustedes están ahorita en el chat y ustedes cumplen años, bueno, díganme, ¡oh, yo cumplo años hoy! Entonces yo les diré, ¡ah, claro! Claro, también tu cumpleaños. Pero por ahora vamos a como una que nadie me dice nada. Lo vamos a dejar en los que tengo en Facebook. Así, si quieren seguirme en Facebook, está bastante bien. Recuerden que en Facebook me encuentran como Umachan, U-M-M-A Chan. Así me encuentran en Facebook. No es como la gran ciencia, pero ahí me pueden agregar. Me mandan su solicitud de amistad y yo sin duda alguna los agrego. Así que bueno, vamos a mandar nuestras felicitaciones a Jorge Lara y a Ariela Leandro, que el día de hoy cumplen años estas dos personas. Así que para ellos dos, feliz cumpleaños. Y ahí va su canción de feliz cumpleaños. Yo regreso. Ay. Ahora sí, ahí va la canción de feliz cumpleaños. Bueno, ya estoy acá de regreso otra vez. Felicidades a todos aquellos que cumplen años el día de hoy. Y bueno, siguiendo por acá. Ay. Ñam. El opening de Green Green ahorita lo pongo. Ya estoy hablando. Ah, bueno, ya que mientras en su fecha de cumpleaños, pues ya no es mi bronca. Yo les mando felicitar. Los cumpleaños es una vez al año, así que pues esperemos estar aquí hasta noviembre, ¿no? ¿Qué dices, Vocaloid? ¿Sí me aguantan hasta noviembre? Ok, vamos bien. Ok, por acá también me piden el cuarto opening de Belcebú. Ok, ahorita en un ratito más lo ponemos. Ya se me contaron muchos pedidos. ¡Qué cosas! Por acá. Hueco Teoreguiri dice: no me he mudado, pero me he cambiado muchas veces de escuela. Como era un niño problema, sentía el precio de los nuevos compañeros. ¡Ah, qué espanto! Sig Vázquez dice: eso de que uno extraña la comida de mamá es muy cierto. Cada vez que la visito, engordo como 4 kilos. Saraí también nos dice: también creo que sería más complicado algo como mudarse a otro país. La cultura, la gente, la comida, sería bastante raro. ¿Verdad que sí? Yo digo que sí. Y Andrés Pérez Vega también nos comenta: como dice Sumachan, cuando te cambias a vivir solo, en mi caso fue la universidad, ese sentimiento de soledad está cabrón. Pero te vas acostumbrando, además conoces gente nueva y eso alivia las cosas. Sí, claro que sí. Ryan Sainz nos dice: solo me he cambiado de escuela y el primer día le estaba dando bromas a mis compañeros. Ah, aquí tenemos un chico pesado. Carlos García, buenas, reportándome desde la oficina, nos dice él. Saluditos hasta donde estés, Carlos García. Empezando una semana muy pesada, mucho trabajo, oficina, y el jueves le toca viajar a unas conferencias a otro estado. ¡Ay! ¡Qué cosas tan difíciles! Vocaloid dice: hace 9 meses me mudé. Oh, ¿te mudaste muy lejos? ¿Te mudaste? Me están troleando, chicos. Ok, es momento, ya empezamos como la segunda hora del programa. Así que es momento de que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Las preguntas que quieran dentro de, ya no estamos en el programa de, para los que pudieron escuchar ayer el programa de Rin, las preguntas del final fueron bastante intensas, así que ya no estamos en el programa de Rin, ahora estamos en Anime Animate, así que pueden hacerme preguntas siempre y cuando sean preguntas decentes. No tengo problema con las preguntas intensas, pero ahorita no. Ok, así que en cuanto quieran pueden empezar a hacerme preguntas. Y no hay problema. Ese era. ¿Han pedido la sí, green? Yo por acá buscando esto y a ver. Pudín. Por acá. No, intento no decir malas palabras. Soy buena persona. Soy buena persona, buena niña, e intento no decir malas personas. Digo malas palabras. Soy buena niña. Si no, Santa Claus no me trae si no, Santa Claus no me trae cosas. Y así. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Mi cumpleaños es en agosto. Por ahí en el chat de Raquel Radio ya salió el tema de la de UDC. Y bueno, la UDC es mi grupo de Facebook. Digo, mi grupo de WhatsApp. Mi grupo de WhatsApp, en el cual, bueno, cualquier radio escucha se puede unir. Y bueno, somos bastante pesaditos, algo bastante bromistas, nos gusta echar mucho relajo. Y ese es mi grupo de WhatsApp. Somos algo trolls o algo bullies, si quieren decirlo así. Pero nos portamos bien, somos buenas bestias, nos ayudamos entre todos, somos buenos amigos. Y por acá, ¿qué más me pregunta? ¿Por qué el nombre de Anime Anímate? Si han escuchado las canciones, me gustan las canciones que sean como animosas. Bueno, en mi país, no sé en los demás, pero en mi país mi programa empieza a las 11 de la mañana, termina a la 1 de la tarde. Entonces cumplimos en ese horario, en donde a veces es un poquito pesado. Es el horario como que estás cargado, tienes trabajo, estás la desidia. Y lo que pretendo es hacer que la gente se sienta con el ánimo, que se ponga la pila como para poder hacer las demás, las distintas cosas o más cosas. Y bueno, cuando yo suelo poner música en mi casa para hacer actividades, suelo poner música que sea alegre para que me impulse a hacer más cosas o hacerlas más rápido y de mejor forma. De ahí. Bueno, a las 6 de la tarde dice Aistam que empieza en su país. Bueno, siempre es bueno tener un programa donde tengas música que te anime. Así que de ahí salió. De ahí salió esa cuestión de anime, anímate. Y por acá no encuentro los otros pedidos. Sí, no lo encuentro. Chan. Acá está el corte. Aquí ya. Y creo que son todas sus preguntas. ¡Qué interesante! No sé si se les acabó la pila. ¿Qué onda? Ya. Fin. Ah, ok, vámonos con un poquito de música en lo que me empiezan a llegar más preguntas porque como que los veo tranquilitos y no sé qué pensar. Dicen que cuando los niños y los jóvenes están callados, algo sucede. Así que vámonos con un poquito de música en lo que terminan de formular sus preguntas crueles. Yo regreso, no se vayan, seguimos aquí, anime, anímate. Yo soy Uma-chan. Nami Thank you. De regreso, chon chon. Mato. Por acá me preguntan. Ay, vamos a empezar con estas cuestiones. ¡Ay! Ya le piqué en un lado que no debía. Ok, a ver. Voy a cantar, no todavía. No, gracias, todavía no. Ayer me hicieron cantar mucho. De este lado creo que son todas las preguntas que me tienen que hacer. Ya cambiaron el tema a cuestiones de Dragon Ball. Así que... por acá me preguntan, Uma-sama, ¿habrá martes de confesiones? Para los que no sabían, antes tenía otro programa en otra estación, donde el martes era como martes de muchas cosas, cultural y así distintas cosas. Los martes eran martes de confesiones, los miércoles era un tema que proporcionaba mi grupo de WhatsApp, la unidad del caos. Y el jueves, bueno, es jueves de terror. Así que por ahorita, bueno, vamos a andar jugándole un poquito. Los lunes con la unidad del caos y un programa un poquito de programas culturales. Y el día martes va a ser martes sí de confesiones, con algún tema, ya saben, por ahí de anime. Y el jueves sigue siendo jueves de terror. Acuérdense que los lunes y los martes voy a estar de 11 a 1 horario de México, y los días jueves voy a estar de 10 a 12 con el jueves de terror. Así que para los que quieran escuchar, pues ahí podré estar acompañándolos. Eso es lo que tenemos, bueno, lo que tengo yo contemplado para mi programa. Alexander Manda dice, yo soy de México, llevo casi 3 años al extranjero. Lo que más extraño es la comida de México, como México no hay dos. Yo creo que independientemente de que la comida de México es... bastante icónica, creo que cada país tiene su comida icónica y que te hace extrañar tu país con lo que naciste, con lo que estuviste. Por acá también dicen, Sarai dice, si pudieras convertir a un personaje de anime, hombre y mujer, a humano en carne y hueso, ¿a quién elegirías y por qué? Mando saludos, Chibi. Hi, Sarai, hi. ¿A quién convertiría? Vamos a cambiarlo porque ayer dije un nombre. Y yo creo que sí me gustaría tener a Felicia. Ya saben, esa mujer que se siente gatito sería bastante entretenido. ¿Por qué? Porque, no sé, tiene algo que... Entre esa cuestión de que se siente gato y así, ya podría decirle, oh, sí, defiéndeme. Y por acá. ¿Qué es lo malo y cruel que le has hecho a alguien de lo que te arrepientas? Algo que yo le he hecho a alguien cruelmente. No, creo que no. No, es que no soy de ese tipo de personas que hacen cosas crueles. Suelo hacer más bien cosas para bien. Cruel que le haya hecho algo. No. ¡Qué buena pregunta! No. ¿Qué me ha hecho sentir satisfecha? ¿Sabes que ha sido algo cruel? En esta mudanza de radios, y dejar la radio pasada y dejarla y empezar con esta nueva radio, entre las patas se llevaron uno de mis amigos y me dio mucho coraje porque hasta cierto punto me sentí responsable porque él estaba en mi grupo de la unidad estaba en mi grupo de la unidad del caos y no sé si por eso se lo llevaron entre las patas, pero me siento mal con esa situación. Y uno que me ha hecho sentir satisfecha, pues aún no estoy preparándolo, Estoy preparando una fecha porque ya se me acercó bastante el 30 de abril y con tantas cosas en la cabeza no he podido darle tiempo. Tengo ganas de ir a un orfanato y regalar pastelillos. Como les dije, me encanta hornear, entonces quiero ir a un orfanato y regalar pastelillos a los niños que están solitos y que se sientan un ratito alegres. Eso es lo que quiero hacer y quiero sentirme satisfecha y quiero sentirme bien. ¿Qué anime sigues esta temporada? Esta temporada estoy mordiéndome las uñas porque no han salido muchas cosas de Macross Delta y tengo ganas de verlo. Y por ahí hay otros animes que tengo ganas de ver, pero no he podido empezarlos. Crunchyroll me ve con cara de a ver a qué hora suma, a ver a qué hora te decides. Pero no he podido verlos. Estoy un poco traumada por eso. ¿Cuál? Goku te dice, pero eso está hecho por fans o eso. Ah, no, esto es otro. Siguen hablando de Dragon Ball. Por acá creo que no hay más preguntas. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ay, ay, ay. Uma, en tu Facebook uno de los comentarios decía que también escribes. ¿Podrías decir qué es o cuál es el proyecto en el que trabajas? Sí, escribo cosas cosas eróticas, yo lo dije ayer en el programa. Tengo un blog de cosas eróticas. Hasta ahorita son puros escritos míos. Estoy tratando de meter un escrito de alguien que por ahí me debe. Gatito Cósmico, me debe su escrito porque no me lo ha mandado a mi correo. Pero la mayoría son mías. Bueno, no la mayoría, todas son mías hasta ahorita. Después en Facebook, si ustedes me siguen en Facebook les pongo el link para que entren a mi blog, que ya tiene rato que no he podido escribir por distintas cosas. Me hago bolas yo sola porque hago el programa de radio, trabajo haciendo investigaciones, cocino, limpio, tengo mi perro, mi gato. Entonces hago muchas cosas más, hago muchas cosas y luego no me da tiempo para nada. Puedes comer, pues, cómetelo, si te da permiso, cómetelo. Yo que tú tendría cuidado porque, ew. Omar, ¿a también les gustan las cosas de terror? Pues, así como gustarme como tal, no, soy demasiado miedosa. Pero me gusta sentir esa como, ¿cómo se dice esta? Adrenalina. Además de que ya me han pasado que estando haciendo el programa de repente empiezan a suceder cosas raras, es como interesante. No quiso. Me mandó lejos porque tiene otros planes. Hasta ahorita me mandó lejos con lo de querer locutar y me mandó lejos mi amigo y me dijo que ahorita tiene otros planes, quiere hacer podcasts individuales, quiere hacer reunir su banda de música, quiere encontrar otro trabajo, aparte de la radio quiere encontrar otro trabajo, entonces es una persona complicada, mi querido Hasumu. Es un poquito complicado. Macross Delta. Sobre todo con las poses. No. Mi novio marido, prometido y demás. Es muy fan de Macross. Y esta vez. Tiene mucho tiempo diciéndome. Vamos a ver todo Macross completo. Y ahora que empezó el 2016. Y le dije, va a salir Macross Delta. Vamos a ver un cachito, a ver de qué trata. A él como que dijo, la tengo que ver porque es Macross. Pero yo dije, la tengo que ver porque se ve genial. Entonces, ahí entramos en un poco de debate. Pero bastante bueno, bastante bueno. No. Sí, Macross, yay. Por acá que más me preguntan. Ya dije que anime sigo esta temporada. Wilmer me dice, Uma, sí me ha mandado como tres veces y cada vez la vergüenza que sentí en la escuela era menor. Luego luego no me dio más pena. Eso es bueno. ¿Por qué vives en la nieve y no en una arena en la playa? Pues yo vivo en la Ciudad de México, como dije, en una de las orillitas de la Ciudad de México, que es el Ajusco. El Ajusco es una montaña donde suele haber bastante nieve. Y no tengo idea por qué carajo vivo aquí. Me gusta las cosas que hay cerca, ¿sí? Me gusta que la aire es más limpio, sí. Pero hace un buen de frío. Y muchísimo aire. Y yo soy muy friolenta. Muchísimo muy friolenta. O sea, yo veo a la gente de aquí que sale con playeras. Y yo digo, ¿cómo es que salen con playeras? Hace frío y hace mucho aire. Y yo salgo con dos chamarras, una sudadera, mi ropa de invierno. Y así casi todo el año. O sea, salvo este que fue, creo que todo abril, bueno, la mayoría de abril, que fue de sol, que dije, oh, por fin puedo sacar mis minifaldas y puedo sacar mis playeras de tirantitos y todo eso. Pero no sé por qué. Me gusta, pero es un poco difícil. De este lado, ¿qué más me pregunta? Anita Moya, saludos, hasta donde esté, saludos. Cosas eróticas, ¿qué creen? Dicha llámame. Sí, aunque no lo creas, no sé por qué, pero tengo facilidad para esas cosas. Hace muchos años intenté hacer ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Cuentos para niños? ¡Ah! Alto. Hace mucho tiempo intenté hacer cuentos para niños, pero no. No soy tan buena como para las cosas eróticas, soy mala. ¡Vámonos con música! Yo regreso, esto es Anime Anímate, todavía nos queda un poquito de tiempo. ¡No se vayan! さがなんかってこと。君のことを思い出してちっぽけな自分がおかしくなった。何もかも放り出してミラクル見せてやる。前に前にもっと前に全力でかけろ。絶対こうだと思った時が運命さ。精一杯の声でもっとソウル持ってぶつかっていけよ。参考書に選んでたってなんもなんねえさ。純粋なやつ、その目にはいつも映っていたんだ。大切なもの、明日のこと、本当の強さが何かってこと。君のことを思い出してちっぽけな自分がおかしくなった。何もかも放り出してミラクル見せてやる。前に前にもっと前に全力でかけろ。絶対こうだと思った時が運命さ。精一杯の声でもっとソウル持ってぶつかっていけよ。参考書に選んでたってなんもなんねえさ。 Favoritos de anime, esos donde son de cosas de la vida cotidiana, los mechas, fantasy y creo que esos. Cuestiones de fantasmas de acción y un poco de... No tengo problema con los demás géneros, salvo con el gore, cuando ya es gore bastante intenso. No tengo problema con ver hentai, yaoi, yuri, ecchi, no tengo problema con ver eso. Siempre y cuando sean interesantes. Si son esos que... tengo una regla, ¿no? Que es como lo que he descubierto, que es la regla de todo... De todo buen chico que ve anime o buena chica que ve anime, que ven mínimo 3 capítulos, le dan la oportunidad de 3 capítulos, y si estos 3 capítulos no te convencen, tienes todo el derecho y la razón de cambiar, de dejar de ver ese anime y pasar a otro anime. Y no lo digo yo porque soy yo, sino porque me he topado con mucha gente que hace lo mismo, yo lo hago, y tengo amigos que lo hacen y gente por ahí que de repente conozco y que dice, sí, yo también 3 capítulos, y si no... Si no logra engancharme en 3 capítulos, adiós, no lo vuelvo a ver. Así que sí puedo ver de todo, no tengo problema. Si son de fantasmas y eso, voy a estar mordiendo a alguien o agarrando, tapada con mis cobijas, pero sí lo veo, no tengo problema. Por acá, ¿qué más me dicen? Mi grupo musical preferido en español. ¡Ay! En español... me gustan las canciones de Jesse y Joy, aunque son bastante deprimidas algunas. Tienen algunas bastante bonitas, pero soy más fan de en español, de la música de Disney. Me encanta, sé muchas muchas canciones de películas de Disney, de Mulan, de La Cenicienta, de El Rey León, de muchas. Me encantan las películas de Disney. Beto del Ángel me dice, ¿algún día te animarías a hacer un jueves de terror en la noche? Sí me animaría. No sé si por acá tengan espacio. Quizás sí, en algún momento. Ah, sí, miren, tienen espacio en la noche. Así que tal, quizá algún día. Algún día, pero no tendría que invitar a alguien para no estar sola aquí. Por acá, ¿qué más dicen? No, nada más. Uma-san ya vio Bible Black. Vi unos capítulos. Te soy honesta, es tan larga y tiene tantas como secciones o partes o segundas temporadas o no sé qué, que he visto, pero no le he visto completo. De repente digo, ah, sí, vamos a ver un ratito y no tengo problemas y lo veo y ya está padre. Mamá. Por acá. Dice Chocolate, Uma-sama, ¿cuál es tu peor temor a las cosas que le tienes miedo, Fabián? Les tengo un terror horrible a los payasos. Los detesto mucho. Me hacen que me traume. Es un miedo bastante irracional. Porque incluso he tratado como me mentalizo, pues es una persona y está maquillada y trae su vestimenta, es como un cosplay y así, ¿no? Se maquilla y se pone cosas y es gracioso porque quiere divertir a la gente, pero no me sale, o sea, de verdad que sí me lo pongo a pensar y no puedo. Veo un payaso y no, o sea, me congelo o me empiezo a trabar o... Y más me fastidia cuando los payasos se me acercan. Es un miedo bastante, bastante fuerte. ¿A qué otra cosa le tengo miedo? Les tengo miedo a las cucarachas. Me paralizo de ver cucarachas. Y detesto los manicomios. Me dan muchísimo miedo los manicomios, los lugares estos donde son... de otra forma que le dicen, lugares psiquiátricos. No lo soporto. Me ponen bastante mal. Y creo que son mis 3 fobias. Sí, creo que sí, hasta ahorita. Hasta ahorita que reconozco, sí. Por acá dice Sarai, yo solo veo un capítulo y si no me convence, bye. Chocolate dice, me enganchó hasta el capítulo 20. A mí mejor me enganchó hasta el capítulo 20. Ok. Animes de larga duración que he visto. Estoy retomando One Piece porque no recuerdo en dónde me quedé. La verdad no me acuerdo en dónde me quedé. Entonces empecé a verlo otra vez. Bleach, había visto bastante de Bleach. Y son los únicos 2. Empecé a ver Fairy Tail, pero no le di como mucha atención porque estaba viendo otras cosas. Entonces, son como Bleach y One Piece los que más he visto. Aunque no he terminado de ver Bleach. ¿Cuál es el color de tanga que llevo? Es este, morada. Morada. Mi loli favorita, pues creo que Taiga entra dentro de ese rubro. Ay, Dios, ya nos quedamos sin música. Y nadie dice nada, chicos, ¿qué onda? Sí. Ay, de hecho ya nos vamos. Qué cosa. Sí, soy payasofóbica, no me acuerdo cómo se dice. Técnica de Goku favorita, ay, la de comer, esa me encanta. Este, no he visto Higurashi no Nakukoro. Nakukoro, perdón. Un programa con Brian Monterroso, ajá, yo creo. No sé, creo que sí, pero no estoy segura que haya sido por eso. Uno de mis tíos hace poco me dijo que sí, que había sido su culpa, y yo así de, ah, quizás sí. Y bueno, creo que ha sido todo por mi parte. Esto ha sido todo. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día de mañana, martes. Y no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma, nos llena el corazón de alegría. Y si viven en México y ven una loca con cabello azul, audífonos rojos, igual que sus labios, seguramente soy yo, así que no duden en saludarme, gritenme, ¡hey, Uma! Y yo les diré, ¡hola, chico! Y ya, todos empezaremos a tener conversaciones ahí. Nos vemos el día de mañana, los espero, de verdad fue un placer haber tenido mi primer programa. Más adelante voy a poner el podcast en mi página de Facebook, ya saben, en Facebook me encuentran como UMMA-chan, así es tan complicado, Uma-chan. Así que nos escuchamos el día de mañana. ¡Los quiero! ¡Chai! Hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer. Porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff y recuperé la corona del rey. Muy bien, ya te entendimos. Así que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... ¡Ey, cálmate! ¡Soy! ¡Tranquilízate! Soy... ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! ¡Vamos, somos cacahuate! ¡Cacahuate, cacahuate! ¿Qué me dices, ven? Si no quieres que me rían, nunca más me reiré. Y digo no, ¡no! ¡Nunca reiré! ¿Qué me dices, ven? Tú me dices que soy chico, dime otra vez. Yo te digo ya, otra vez ya. Si lo que quieres es sentirte como yo, así lo harás, chico, serás y muy feliz. I'm a baby, zibele, bobele, I'm a baby, zibele, bobele. ¡Soy un cacahuate! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Su baile es impresionante, pero yo tengo el control. ¡Atrápenlo! ¡Preciosos cascos! ¡Su